Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, en esta nuestra querida Argentina, en este planeta que es el único que tenemos en el universo entero. Hoy es jueves 7 de octubre, programa número 546 y es jueves de poesía. Buenas noches, Betty. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la oyencia de Me Asomo. Buenas noches, Daniel. Diego, Betty, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Jueves de poesía y de mucho más. Bueno, hoy tenemos un programa bastante movidito con un amigo que ha venido a Capilla. Bueno, es medio capillense, pero bueno, para hablar un poco de la actualidad y para hablar un poco de cómo uno cuando vaya al cuarto oscuro tenga memoria y no vote en contra de sí mismo. Así que vamos a tratar de ver si nos pueden entender, por lo menos tener otra idea. Bueno, me desconcentré. Hay un cumpleaños, pero antes del cumpleaños, ¿por dónde estamos? Bien. Estamos en Me Asomo, séptima temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte, enviar un mensaje, lo podés hacer al 11-5503-1691. Bueno, y hoy es una noche y un día especial porque la señora Nora, que se transforma en Doña Irene a la noche, cumple 70 años, es madre de un muy amigo nuestro, de Claudio Moyano, así que un beso grande para Nora. Es nuestro padrino de casamiento y testigo de muchas cosas que él no puede ni hablar, así que por suerte. Bueno, un beso grande para Doña Irene. Y vamos a ponerle dos canciones que ella tiene ganas de escuchar. Uno a Gianfranco Pagliaro. ¿Cómo se llama la casa de Irene? En casa de Irene, así como estuvimos nosotros un rato hoy a la tarde. Y una canción de Silvina Garre, Otros pájaros. Bueno, vamos con eso. Esperemos que estén ahí. Les mandamos un beso a todos. Y ahí volvemos con nuestro invitado de lujo, a ver si nos desazna, es volver menos burros. Muy bien. Oh,

nadie está como ayer. Se oscurece el puñado del sol. Por el cielo andarán otros pájaros. Este se queda acá. Por el cielo andarán otros pájaros. Este se queda acá. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón. Todo a pulmón. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y estamos en Me Asomo en esta noche templada de Capilla del Monte. En nuestra séptima temporada, vamos a contarle a la audiencia que el programa anterior, que estuvo increíble, nos encantó y justo había habido un corte de luz y la máquina, la computadora no había sido reseteada, por eso nosotros pensábamos que estaba grabando y no grabó el programa. Así que bueno, pido disculpas porque a todas aquellas personas que son como 500 que yo les mando el programa, no les va a llegar. Bueno, pero hoy sí, está grabando y estamos acá con Luis Muñoz, que vino de Buenos Aires, de La Matanza. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches a Daniel, Diego, Betty y a toda la audiencia. A toda la audiencia, ¿no? De Me Asomo. ¿Y hace cuánto que no estás por acá, que no nos vemos? Y habíamos venido para el verano, tipo enero, febrero. Y bueno, tenemos que esperar que se diera un poco este marco de pandemia que nos tuvo a todos tan a mal traer. Sí, bueno, pero ya estamos como saliendo, tenemos que estar contentos que vamos a poder votar. Yo les pido a todos los argentinos que traten de ver, de visualizar la Argentina que quieren, y cuando uno elige diputados o senadores, uno está eligiendo el futuro de su vida. Si yo busco voto un senador o un diputado y yo veo que él no va a ir a ninguna sesión o le hace contra al gobierno, ¿para qué quiero pagarle 800.000 pesos a un tipo que va a poner palos en la rueda? Eso no sirve, porque después la jubilación, los bueno, está todo en juego, uh-huh. lo que vos ya sabés, claro. La vida de un país, de las empresas, las decisiones, las leyes, los derechos que tienen que salir, y por una cuestión que la oposición se opone, no sale ninguna ley. Bueno, vamos a escuchar un compañero mío de Aerolíneas, que tiene un programa de radio, se llama Martín Bermúdez, lo pasamos la semana pasada, perdón, el martes pasado, y a partir de ahí nos va a dar pie para hablar con Luis, que viene de un lugar que es muy diferente a Capilla, ¿no? Uh-huh. Sí. La Matanza no tiene mucho que ver con Capilla, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro. Buenas noches, Diego y Dani. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy, más que una reflexión, tengo que compartir con ustedes un sentimiento de consternación, de desorientación, porque realmente, llega un momento en que los datos del día a día son superados por la imaginación, por la creatividad, puesta en una campaña ya no política, sino de destrucción. Yo creo que el problema del gobierno de Alberto Fernández, entre otras cosas, es la gestión. Pero es una gestión que ha tenido un montón de trabas. Y la primera de ellas, no buscada, no provocada, que fue la pandemia. Pero sí la capitalización de esa pandemia, realizada por la oposición, es una cosa que preocupa. Y preocupa porque yo pienso, si con tal de ganar las elecciones son capaces de jugar con la vida y oponerse a todo, primero se oponían a una marca de vacunas, después se oponían a la periodicidad de las vacunas, después que había que vacunar a los chicos, después que no había que vacunarlos, y así en esa aparente inocente contradicción para el que no está atento, se va construyendo un discurso sumamente peligroso. Sumamente peligroso incluso para la estabilidad emocional de la gente. Sumamente peligroso para poder pensar un futuro en el que haya consensos. Hoy sucedió lo de el etiquetado frontal de los alimentos, en el que no dieron quórum. No dio quórum Juntos por el Cambio. Y no dan quórum porque quienes pagan su campaña son, en su mayoría, las grandes empresas que producen alimentos y deberían incluir este etiquetado frontal. Y así todo. ¿Es justo, es razonable que por hacer lobby, de la misma forma que sucede en la ciudad de Buenos Aires con los grandes negocios inmobiliarios, sabiendo que el gerente general del grupo IRSA es el hermano del jefe de gobierno de Larreta, es justo que los negocios se metan tan a fondo, tan hasta la médula de la política, al punto de que ya no le importe nada, de que solo sea atropellar? Yo creo que no. Y creo que no solamente no es justo, sino que es una canallada. Y podrán decirme, bueno, pero a mí el estilo de Cristina no me gusta. Y, sí, a ver, puede no gustar el estilo de Cristina, como puede uno señalar muchas fallas de gestión que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández. Pero ¿saben qué? Muchas de esas fallas de gestión han tenido que ver con que no fue hasta el hueso con las medidas que tomó. Y que, aún habiendo ganado con una cómoda mayoría, su voluntad de consenso hizo que el reflejo fuera el de un gobernante blando. Y eso fue aprovechado por la oposición, que hasta en plena pandemia ganó la calle. No es lógico, no es lógico. No es lógico sentirse así. No es lógica la angustia, y la gran angustia que ha generado y amplificado y llevado a dimensiones inimaginables la fuerza que hace la oposición para ganar en una campaña que es encarnizada, que es una carnicería directamente, pero es una carnicería donde los daños pegan solamente en los ciudadanos inocentes. Soy Martín Bermúdez. Muy buenas noches. Bueno, y qué claro que es Martín Bermúdez cuando dice que se reúnen en el Congreso para ver si salen las leyes, la ley de etiquetado. No solamente la ley de etiquetado se estaba tratando de promulgar, sino la ley de viñateros para mucha gente de Mendoza o de la zona de Cuyo, y también para las personas en situación de calle, que hubieran cambiado. Pero cuando la oposición dice que no, solamente para oponerse al gobierno, los que pierden son los argentinos. Entonces, cuando vayan a votar, fíjense lo que ha hecho Cambiemos, no solamente ahora, que ha no ha ido, no ha dado quórum, y aparte se jactan porque no dan quórum, pero cobran 800 mil pesos o más y tienen todas esas dádivas que les da la posibilidad de estar en el Congreso y no laburan y se ríen de todos. Ellos juegan a hacer política, pero cuando los diputados están en el Congreso de la Nación, tienen que quedarse ahí para discutir y sacar las leyes, porque si no, ¿qué pasa? Seguimos mirando cómo se están peleando la oposición con el gobierno y los únicos que pagan son los argentinos. Somos los argentinos. Bueno, ¿qué te parece esto, Luis? La verdad que me parece una vergüenza que la oposición siempre le esté poniendo palos en la rueda al gobierno. No dialogan cuando el gobierno los llama, no van a las sesiones, no cumplen con su rol. Mirá. Es el juego, vos lo decís, ellos juegan a la política, cuando la política es entendida por los que hacen política en serio como una herramienta de transformación, herramienta de cambio. Y los cambios que propone el gobierno tienen un sentido que nosotros conocemos, es mejorar la vida de los argentinos, ¿sí? De todos los argentinos. Acá, cuando se mejora la vida con este tipo de gobiernos progresistas, de izquierda, peronistas, populares, nacionales y populares. Socialistas. Siempre, sí, también. Hay la intención de traer un beneficio a la gente y no le piden el carnet de afiliado. Todos son beneficiados. Lo que hacen, los que hacen ese juego de política ya no necesitan nada. Me da la impresión que no necesitan nada y solamente juegan. Y los que estamos de este lado decimos, no, hay que hacer las cosas. Estamos haciendo política en serio. Vemos que el gobierno hace política en serio para mejorar y transformar la vida de la gente. Lo que pasa es que en esa transformación, ¿qué es lo que se tocan? Intereses. Intereses económicos. Cuestiones de poder. Cuestiones de privilegio. Entonces, cuando la ley de etiquetado frontal simplemente avisa a la gente qué es lo que está consumiendo. Es tan necesario eso, y tan obvio, parece tan obvio que así tiene que ser, y sin embargo no van al Congreso para tratar esa ley, votarla o votarla en contra, en todo caso, y dar argumentos en contra. No van. Pero defienden intereses, defienden otros intereses. Ahí está el lobby famoso que se hizo, supongo que de las grandes empresas que no quieren alterar eso, porque debe haber algunos productos, uno sospecha, que no podrían salir a la venta con tantos carteles negros que van a tener, o van a prevenir al consumidor, a la gente, a todos nosotros, de que ese producto es nocivo para la salud. Bueno, yo te decía hace un ratito que la mayonesa que nosotros compramos, que es una mayonesa que es más barata y aparte dicen que es re sana, en Uruguay, que es tanto el país que mira Cambiemos como un ejemplo, en Uruguay existe la ley de etiquetado. Sí. Y esa misma mayonesa que se hace acá, que se vende en Uruguay, tiene dos carteles negros donde dicen alto en grasas y alto en sal, claro, o en sodio, no sé qué. Claro. O sea, yo estoy comprando acá en Argentina un producto que me está haciendo mal, pero como no me avisan, yo lo compro y pienso que voy a adelgazar o me va a hacer bien a la salud. Una cuestión tan elemental, que no se trate, que no se apruebe, parece una mentira, parece una cosa de loco. Pero mirá, yo venía pensando en este juego que están haciendo, lo que hoy es la oposición, que son los que están cerca del poder, son el poder mismo, son representantes del poder. Entonces, cuando tienen que hacer oposición, contra ¿a quién defienden? Defienden a las corporaciones. A las corporaciones. Mm. A la concentración del poder, sí, a través de los grupos económicos, de los grupos mediáticos, del poder judicial. Bueno, todo eso hace una ensalada que impide todo tipo de transformaciones. Eso es lo que tenemos que ver nosotros como ciudadanos, y que vos pones en tela de juicio ahora que hay una elección definitiva en noviembre, y que tratás de despertar a la gente y que se dé cuenta que es ese tipo de representantes no va a terminar perjudicando a todos, a nosotros, que estamos identificados con otro espacio, pero a toda la gente, inclusive yo mismo. Esto es el famoso pegarse un tiro en el pie. Sí, o votar al victimario. Al victimario, a su propio victimario. Claro. Bueno, es una cosa increíble. No, me hacía gracia porque le escuchaba a Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, de Cambiemos, ya no sabemos qué es, porque van cambiando de nombres. Es del PRO. En realidad sería presidenta de Clarín, ¿no? Honorífica. Pero bueno, ella decía no, que los tenían que votar a ellos porque sí. iban a mejorar las jubilaciones, porque y los trabajadores iban a estar mejor, que las pymes, qué sé yo. Sí. Pero en el gobierno de ellos, que todo el mundo se acuerda, sin pandemia fue un desastre todos los niveles económicos. Entonces, esto también comentaban el otro día que pasaba en Alemania, donde demonizaban a los gobernantes de ese momento, y por eso ganó Hitler, porque era tanto el odio que generaban contra el que estaba en ese momento, que cuando después vino Hitler fue muchísimo peor que todos. Aparte, nosotros ya vivimos un gobierno 4 años donde todo fue un desastre, que la gente no se olvide. Sí, mira, uno de los puntos de cuando ve los resultados de las PASO es primero que la pandemia fue obviada por el ciudadano común. Parece que no hubiera existido. Esa es una impresión personal que tengo. La segunda es que no tiene memoria. No tiene memoria de esos 4 años que vos decís. Porque si vos decís que votan, hay un voto castigo al gobierno actual, bueno, pero castigalo, pero no votés al otro que fue un desastre. Eso es un... El otro fue un desastre o no, sin pandemia. Ah, sí, claro, sin pandemia. La pandemia amarilla, digamos. Después, la cuestión de los medios para mí es clave. En todo esto es clave porque nosotros estamos acá en esta radio Astral. Astral. Sí, 107.1. Y 93.7, ¿no? Y www.fmastral.com.ar. Por donde toda la audiencia puede sintonizar este dial. Sí, mira qué antiguo. Bueno, pero esta es una radio chica, un medio independiente, como hay otros medios independientes que representan un poco, difunden un poco las ideas nuestras, digamos. Ahora, el 90%+ de los medios tienen un solo sentido, y la gente se informa por esos medios, y le llega esa información sola. Al otro no existe, ¿no? Para el común de la gente no existe. Lo que hizo el kirchnerismo en 12 años, lo que hizo el mismo macrismo en 4 años, o lo taparon. Ellos decían, tenía un eslogan Clarín tenía un eslogan: una noticia se puede hacer tapa o se puede tapar. Ellos mismos decían, ¿se acuerdan de eso? Muy bien. Sí. Y vos sabés que con Daniel estuvimos haciendo un viajecito por San Luis, en Merlo, estuvimos en San Rafael, en Mendoza. Y sí, muy lindo, realmente, y nos dimos cuenta cómo dos provincias que colinderan, limítrofes con Córdoba, pueden ser tan diferentes, tan limpias, donde se ve que la plata de los que aportan, de los que pagan sus impuestos, vuelven a los servicios, porque hay unas rutas increíbles. Pero cuando íbamos a comer, por ejemplo, una pizzería, o cuando íbamos a tomar el desayuno, café con leche con medialunas, todos, en todos lados, habremos ido a 4 lados que estaban las pantallas prendidas de la televisión y TN. Eso es impresionante. ¿En San Luis también, digo? En San Luis también, sí, San Luis, en el centro de San Luis. Mira. Increíble. Mira vos. Impresionante. Entonces la gente tiene esa visión. La visión que te baja TN, que son corporaciones que ellos mismos defienden. Por eso para mí Cambiemos no es más Cambiemos, sino es Clarín. Sí. Responden a ese poder. Lo que veo que la oposición y los medios están haciendo es que dicen lo que la gente les molesta, lo que la gente los incomoda. Entonces, de esa manera, incentivan la bronca, el enojo, el reproche, y cuando van a votar vienen con esa cabeza así y no reparan en todo el daño que ellos hicieron. Hoy justamente hablaba con una persona y yo me daba cuenta que, bueno, él estaba indignado con el gobierno actual por cosas que el otro gobierno las hizo peores y nunca dijo nada. Claro. Y yo le dije, mira, yo no soy kirchnerista o no soy fanático del kirchnerismo, eso quise decirle. Y le digo, pero lo cierto, primero, que es una coalición, no es el kirchnerismo el que está gobernando. Uh-huh. Segundo, le digo que yo en el 2015 venía y te compraba una bolsa de comida para gatos y me salía un precio y vos colaborabas con el auspicio y nos salía la mitad del precio. Hoy es una risa lo que es el auspicio en comparación al valor de la bolsa. Compramos la bolsa sin el alimento, ni siquiera el valor de la bolsa. Entonces, le digo, ese hecho simple me permite ver cómo el gobierno de Macri hizo un desastre. Uh-huh. Más allá de que haya sido Macri o quien sea, los que están detrás de ellos son los que realmente están interesados en destruir tus bienes, tus cosas y empobrecerte. Pero bueno, uh-huh. él no podía porque estaba enojado con la situación y indignado porque el presidente esto, porque el presidente lo otro. Claro. Y por Cristina, enojado. Mira, le digo, yo voy a creer en la justicia cuando vea tras las rejas a aquellos que se robaron el país en estos últimos 4 meses. Sí. Y ellos siguen sosteniendo. Y que traigan de vuelta la plata de las offshore, que son 400 mil millones de dólares. Ese sí que es un PBI. Y ahí está la plata con nombre y apellido. Ahí hay que volver a fondo. Ahora, lo que decía Daniel, esta gente que está imbuida con ese sentimiento, con esa bronca, ¿sabes qué? Tienen todo estudiado, decía un amigo mío. Tienen todo estudiado. Ellos le hablan a cierta gente que espera una noticia. Espera esa noticia, espera la noticia de la bronca, esperaba en la Pandora Paper que estuviera Cristina, y no estaba Cristina, ni ninguno de los otros, y sí, estaba Macri con toda la familia, toda la parentela, ¿viste? Pero espera la noticia de Santa Cruz, la noticia negativa, están esperando eso, y cómo trabajan con eso, todo el tiempo algo le va mandando. Seguro. Y es la noticia esperada. Bueno, y vamos a dar una noticia que hoy fue sobreseída Cristina Kirchner en el memorándum de Irán. Eso nos muestra... Mañana va a salir en tapa de todos los días. Sí, pero eso nos muestra cómo armaron las causas. O sea, cómo la justicia tiene nombres y apellidos. Bueno, este viernes 8 de octubre a las 21:30 en el Cine Teatro Enrique Muiño va a tocar Kit Espinillo en concierto. Aquellas personas que quieran pueden escribirnos a nosotros y vamos a sortear 4 entradas. Así que aquellos nos llaman, pueden llamar o dejar un mensaje al 11-5503-1691, que es mi WhatsApp. Y bueno, y ahí veremos quién se las gana. Bueno, vamos con 2 canciones de las nuestras. Bueno, León Gieco, alimentación.com, escuchen esta canción. Y Susana Vaca, que me parece que es peruana, Hasta la Raíz. Bueno, solamente quería acotar de que la canción de León Gieco te dice todas las cosas que estamos comiendo en los productos que comemos, que en realidad nos hacen daño a todos, ¿no? Y no dice nada más que todas las cosas químicas que nos meten a través de los productos que nos venden, que bueno, fue como hablaban al comienzo, que decían que bueno, por impedir esa ley, nosotros no vamos a tener acceso a esa información que nos haría elegir una alimentación más sana. Escuchen bien la letra y volvemos con Luis Muñoz y con una guardaespalda, con Gloria, que nos está mirando, nos controla. Clorhidrato, toto, mononitrato de tiamina, alfa, tocoferol, acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico, carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de bija y tartracina, goma, goma, goma, goma.

por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luz, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Quiero contar algo que a mí me pasó, a ver qué te parece, Luis, que esto marca una vivencia propia. Para mí, los dos desastres más grandes en la vida de la Argentina, esta fue una. Primero vino el gobierno de Alfonsín, y cuando terminó el gobierno de Alfonsín, vino Menem. Hasta el gobierno de Alfonsín, nosotros nos reuníamos con nuestros amigos dos o tres veces por semana en Buenos Aires, hacíamos fondue de queso, un día ponía la casa uno y uno hacía la fondue, otro día ponía la otro. Íbamos todas las noches a bailar, obviamente, en un ambiente gay, a un lugar que se llamaba Contramano, que estaba abierto todos los días, siete días por semana. Y todos los días eran iguales cantidad de gente impresionante. La gente consumía, se emborrochaba, lo que sea. Lo que hace es cuando uno es joven, ¿no? Bueno, ganó Menem. ¿Y cómo nos dimos cuenta que había ganado Menem? Porque ya no nos empezábamos a reunir tanto, el queso había subido al cuádruple, entonces cada vez que teníamos que hacer esas reuniones que antes hacíamos, nos daba un poco de vergüenza, porque nunca lo habíamos hecho, de decir, bueno, el queso lo compramos entre todos, empezamos a hacer una vaca. Y el boliche este, Contramano, al cual yo iba muy seguido, antes de volar, después de volar, era como mi segunda casa, empezó a cerrar los martes y miércoles porque la gente ya no iba por el poder adquisitivo, donde la gente empezó a perder el trabajo. Eso se notó muchísimo, yo lo noté muchísimo en carne propia, o sea, vi lo que fue el desastre del gobierno de Macri, porque el poder adquisitivo, perdón, el Menem, por el poder adquisitivo no me alcanzaba y todos tuvimos que empezar a cambiar nuestros hábitos. Ese fue el primer desastre. El segundo desastre fue ya estando acá en Capilla del Monte, hasta el 2015, para que la gente no se olvide, nosotros vinimos acá y teníamos amigos y nos reunimos tres o cuatro veces por semana. Hacíamos asados, chupábamos bien, eran unas reuniones lindísimas. Y a partir del 2016... todo empezó a cambiar porque era la carne imposible de comprar. Cuando nos reuníamos también hacíamos una vaquita y todo empezó a cambiar. Igual que en la época de Menem, la gente y amigos empezaron a perder los trabajos. Entonces uno se olvida de eso y uno cuando ve que cambiamos se vuelve a presentar. Ellos tienen esa política de destrozar a los argentinos. Ahora yo digo, ¿por qué un argentino volvería a votar a alguien como Menem o como Cavallo o como Macri, que nos destruyó, que tengan memoria de lo que han vivido, porque si me pasó a mí, le debe haber pasado a millones de argentinos. A ver, Daniel. Yo quería aclarar que no pasa por Menem o por Macri, sino por el neoliberalismo que se instaló en la dictadura, y que esto viene afectando desde el año 1960, atacando los gobiernos constitucionales e instalando por el poder o por la violencia un gobierno que fueron saqueando y endeudando el país. Y bueno, Menem fue también parte de ese sistema, y Macri también es parte de ese sistema, y la oposición actual también sostiene y defiende esa postura del neoliberalismo. Y qué increíble que todo, Martínez de Hoz empieza con M, Menem empieza con M, Macri empieza con M, mentira empieza con M. ¿Qué tenés para decir, Luis? Sí, es la derecha extrema. Que vos fíjate que nombraste a todos estos, Martínez de Hoz, la derecha de la sociedad rural, descendiente de la oligarquía. El Carlos Saúl primero no era de ahí. Descendiente era, y oligarca sí, propio. Bueno, bueno, pero venía tenía otro origen. Era un caudillo popular. Era compañero en ese momento. Bueno, Macri, otro que venía de del empresariado, se supone, ¿no? Siempre haciendo negociado con el Estado. De ahí surgió. Y siempre la derecha necesita buscar personajes y los enmascara de tal manera, y los tiene que ir cambiando, porque la gente, para que la gente lo vote, fíjate el caso de Milei en Capital, o estos candidatos que tiene Juntos Cambiemos, Juntos por el Cambio, bueno, los van disfrazando. Vos fíjate que venía un Alzogaray, venía una María Julia. Eso, ahí te quería decir, Menem no era peronista, o sea, él era peronista, sí, enmascaró, pero el gobierno fue de Alzogaray, derecha purísima, y nos sonamos todos. Exactamente. Bueno, entonces, fíjate, todos esos procedimientos que tiene la derecha para buscar los votos, y les dio efecto, junto con todo lo que es el poder mediático, con todo lo que es la cobertura judicial, bueno, eso hace la derecha extrema. ¿Y cuál es el objetivo? Seguir acumulando poder, seguir acumulando riqueza al costo que sea. ¿Y el costo que sea cuál es? El malestar, no el bienestar, el malestar de la población. Y tenemos que andar viviendo a los tironeos, cuando realmente te podés dar una vida mejor. Lo hemos vivido, una vida mejor, y cada vez que aparecen estos gobiernos de derecha extrema, te hacen una maniobra política que a vos te impide vivir mejor. Y esa es la cuestión, la política. Es recordar la memoria, la gente se olvida de cómo vivía en el 2015 y te hicieron creer que eso era un desastre, y después lo que vino fue Hitler. Sí, vos fíjate cómo van laburando, yo sigo ensimismado en el tema de los medios. Cuando se va Cristina el 9 de diciembre del 2015, porque no llegó al 10 por un fallo judicial envenenado, ¿viste? Bueno, no llegó al 10 de diciembre. El 9 de diciembre hace un acto en la Plaza de Mayo. Fue multitudinario, después de un proceso de 3 gobiernos completos, que la vayan a despedir a un presidente con la Plaza de Mayo completa, había como 1 millón de personas. Bueno, era una fiesta popular y un vamos a volver, así se cantó a la salida, un vamos a volver. Bueno, ¿cuántas veces lo vieron en televisión ese acto de despedida? Eso después. Porque la gente estaba nunca, feliz, estaban contentísimos. Nunca más, nunca lo pasaron. O sea que la desmemoria está estimulada. Y si pasaran ese acto, aunque sea una vez por mes, en algún lugar de la televisión, de los medios hegemónicos, la gente empezaría a pensar, che, pero nada más, estuvieron 12 años en el gobierno, pero mira cómo lo despidió la gente. El pueblo estaba ahí, feliz de la vida, saludando a Cristina, que no se había presentado a la elección. Era otro candidato. Bueno, vos fíjate cómo los medios... No, porque hablaron con mentiras, o sea, con una... Sí, y ocultando. Ocultando, mira, yo les comentaba recién que hay un libro de Ignacio Ramonet que se llama La explosión del peronismo. Es un libro de hace 10 años. Y ahí habla cómo el periodismo, la explosión del periodismo, dije, mejor dicho, habla cómo los medios influyen en la gente y hacen todas estas maniobras que conducen las actitudes individuales y colectivas de los pueblos. Ramonet es un periodista. Él no fue que tenía el Le Monde Diplomatique en castellano. Claro, exactamente. Era el director. Exactamente, era él. Interesante. Muy interesante. Yo lo recomiendo acá la lectura, porque ahí te está diciendo cómo fue la cosa. Y no es un problema de Argentina, es un problema de todo el mundo. Bueno, y yo te quiero preguntar. Pero era kirchnerista, por eso que escribió lo que escribió. Ah, sí, lo recuerdo. Eso es todo lo que te dice la gente. Claro. Ah, es un kirchnerista. Seguro que es K. Porque es increíble el odio. La razón que tienen en su cabeza, sí, de no. Sí. No entrar a un debate, no darte la razón, sí, o no aceptar que lo que le estás argumentando es así. Bueno, simplemente te dicen, no, es una chorra, no, es... Exacto, es, pero es K. ¿Qué hizo? La pregunta de la pared de esta gente es, ¿qué hizo? ¿O qué hizo Macri? ¿Qué hizo Cristina? ¿Qué está haciendo ahora este gobierno? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Nunca está esa pregunta. Bueno, cuando decís, ¿qué hizo? Bueno, ¿qué hizo Macri? Tarifazo, devaluación, deuda... Jubilaciones a la baja. Todo a la baja. Cuando y aumento de servicios al 4000%. La gente no se tiene que olvidar de eso. Sí, viste, los tarifazos. A mí me hace gracia cuando uno... Es una caja de Pandora, Max. Sí, hablar también. Pero sí, a mí me hace gracia cuando estábamos viajando ahora por la ruta y veíamos las propagandas de Cambiemos acá en Córdoba, sí, donde está Vigo y está Natalia de la Sota, donde ponen ellas... Pero son frases, siempre son slogans, sí, ¿no? Sí, slogan. Ellos no proponen nada, pero la frase de ellos es, ellas proponen, ¿qué proponen? Uh-huh. Y como dice Daniel, ellas cobran, pero no dicen nada, no proponen nada. Claro, ¿qué? ¿Qué proponen? Decime qué. No, y aparte me gustaría hablar a mí con un macrista de pura cepa, uh-huh, no aquellos millonarios, sino los que son como yo, a ver cuáles son los beneficios que tuvieron en la época muy de bien, Macri. Muy bien. Eso es lo que yo querría saber. Sí, exactamente, que te digan, a ver qué, en qué te... Un jubilado como yo, a ver qué fue, sí, lo que pasó. Exactamente. A ver, ¿qué bueno, te vamos a seguir con dos canciones más, una que seguramente te va a encantar, de la Delio Valdés. De un tiempo a esta parte, a mí, sí, me encanta, sí, y vos me dijiste que son, sí, argentinos, sí, y suenan bárbaro. Sí. Y vamos a recordar que Susana Vaca es... Peruana. ¿Y qué fue? Ministra de Cultura. ¿Cómo quién? Como Teresa Parodi. Muy bien. Entonces vamos con la Delio Valdés, De un tiempo para esta parte, y Lito Vitale y Kevin Johansen y Zurdo Reusner, Vecino. Esta parte solo fue mentir. Éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos, los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas a la eternidad. Recordemos solo un momento, aquella mirada de complicidad. Si cada sonido me recuerda a ti, no puedo dejarme empezar a olvidar. Prendamos las velas y un trago de ron, una despedida tallada en la arena del mar. Hay virtudes esta suerte de Juan Ló. Esto puro agradecer del fondo del corazón. Aprendimos a caminar recordando la historia, encontrándonos en la calle defendiendo la memoria. Pero ya al frente los caminos se bifurcan con los ojos mojados. Te digo, vos abeja suya, vamos a relajar recordando esa canción, la primera que bailamos aquella noche de cumbión. Vamos a relajar recordando. Acordá, guacha, como la gozamos. Vos serás la reina, yo el bufón de tu reinado. Ese amanecer no me lo voy a olvidar. Fuimos a los del Perla, seguimos sin parar. Pero ya, ahora que nos estamos despidiendo, llenemos la mochila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Solo recuerdo con vos, mujer, que lo llevo aquí en mi piel. Un poco de lo malo voy a atesorar, voy a atesorar. Un poco de lo malo, mira, voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten. No me entardecer sin decir nada y es cuidar. Es cuidar, es cuidar, es cuidar. Es la de Leo Valdés. Tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Ahora si no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Frente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente y no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy.

podés desperdiciar hasta 19 litros de agua. Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas. No quemes basura. No hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola. No seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Betty, estaba escuchando hoy en la televisión al brigadista de acá de Capilla del Monte, Isidro Gauna, sí, donde él hablaba, donde decía que, bueno, los que manejan el fuego, Diego Concha, entre otros, y hay otros, y también el gobierno de Schiaretti, no están haciendo nada, no están poniendo ni siquiera esfuerzo para tratar de apagar estos fuegos que se repite como hace un año y medio, o sea que vamos a morir todos como Juana de Arco en la hoguera. Y deberíamos exigir, ¿verdad? Deberíamos exigir y la gente debería ver cuando vuelva a votar a esta gente. No lo vuelvan a votar a Schiaretti, a la Vigo, que es una mentirosa, y a todo ese grupo. Porque después, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren incendiar los campos? Si vamos a incendiar esto, teóricamente incendiarían las cosas, vamos a hablar en potencial, para después poder sembrar soja o negocios inmobiliarios. También. Entonces, la autovía o lo que fuera. Pero sí, ahí en el medio hay animales que mueren porque después se levanta un viento y esto está imparable. Murieron personas. Y yo decía hace tiempo que esto va a parar cuando se incendie una ciudad entera y cuando mueran personas. Y la gente sigue votando estos mismos personajes que lo único que les interesa es negocios personales, inmobiliarias, soja, y hay pueblos originarios, van a quedar desterrados de sus lugares, los echan. Bueno, ya hemos visto lo que pasa. Hay sequías en otras provincias, Diego, también, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Pero ¿sí? Los fosforitos están en Córdoba. Están en Córdoba, exactamente. Bueno, continúa descontrolado el incendio en el norte de Córdoba y los fuertes vientos complican las tareas de extinción. El foco que se inició el viernes pasado en los departamentos Tulumba y Sobremonte sigue asediando a las localidades de San Pedro y Caminiaga y peligra la reserva del Cerro Colorado. Ay, estuvimos con Daniel que nos encantó y las cosas que hay. Tras 5 jornadas ininterrumpidas de fuego desde el gobierno provincial, señalan que se quemaron 16.000 hectáreas de monte, aunque los satélites del INTA muestran que fueron cerca de 25.000 y desde la sociedad rural de Jesús María hablan de 40.000. Sí, yo creo que es más 40.000. Bien, en las últimas horas hubo un centenar de evacuados y vale recordar que el fin de semana fallecieron dos personas. Pero son tres en total. Y otra resultó gravemente heridas, dice aquí la noticia. Bomberos, brigadistas y aviones hidrantes trabajan en el lugar, aunque habitantes de la zona demandan más recursos del gobierno provincial para extinguir las llamas. Bueno, y como decía Isidro Gauna, que es el brigadista de acá de Capilla del Monte, que cuando se quema un bosque y se quema la fauna y se quema todo eso, se quema el reservorio de agua, porque esas plantas dan agua a la tierra. Hasta que se vuelva a recuperar van a pasar muchísimos, muchísimos años y nunca se encuentran los responsables de estos incendios que se suponen, más que se suponen, que son intencionales. Totalmente. Bueno, el jueves de poesía, ¿tenés algo para deleitarnos con tu voz? En la próxima. En la próxima. ¿Qué te parece? Bueno, entonces vamos con una sola canción ahora y después vamos a ver la poesía y seguimos hablando con Luis. Bueno, vamos a escuchar Ataque 77 y una versión con Lito Vitale de una canción que se llama Chance. Miro hacia atrás, todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y lo demás, francamente no importa. Yo seré, habré cumplido un sueño, intentando la felicidad, a prueba y error, la vida es un momento, y lo demás, francamente no importa. Sonreís, no pierdo un día lejos de ti. Mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy. Tantas cosas que habré hecho que hice mal y que ni ahí me entero. Cuánto que desperdicié sin ver que estuviste ahí. Sonreís, no pierdo un día lejos de ti. Mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy. me sonreís. No pierdo un día lejos de ti. Mi chance soy hoy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy. Bueno, Betty, estamos en este jueves de poesía en Me Asomo, así en este es. Jueves 7 de octubre, programa número 546 de la séptima temporada. Qué así increíble, es. Suena grande esto. Viste, ya estuvimos de fiesta y seguimos. Y vamos a seguir de fiesta. Bien, así es. ¿Qué tenemos hoy? Lorca. Lorca y la influencia calor, ¿no? De su homosexualidad en su vida y su obra. Cuando en los años 50, en una entrevista realizada en Estados Unidos sobre la vida y obra, pero por sobre todo la estancia en el país norteamericano de Federico García Lorca, a su hermano Francisco García Lorca, historiador, diplomático y también poeta de la generación del 27, como él, al periodista le llama la atención que en ningún momento su hermano Francisco haga referencia a la condición sexual de Federico, como si su obra no se hubiese visto condicionada y marcada en gran medida por su homosexualidad, por sus relaciones sentimentales y por la represión social que sufrió por ello, siendo en última instancia una de las causas finales por la que Lorca viaja a Nueva York, como así contaría a sus amigos, en contra de la versión oficial de la familia que afirma que se traslada a Estados Unidos para aprender inglés, cuando en realidad huye de una relación rota. Quizás la más importante de su vida, la que mantuvo con el joven escultor Emilio Aladrén, que parece había utilizado la fama del poeta para darse a conocer en el ámbito intelectual. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. El hecho de que 20 años más tarde de su muerte nadie haga referencia a la condición sexual del poeta, ni siquiera su familia, nos da idea del tabú que la sociedad de la época tenía con el tema de la homosexualidad y que a Lorca le lleva a vivir furtivamente una y otra vez sus relaciones sentimentales. El poeta llega a Nueva York tras aceptar la invitación de su antiguo profesor y amigo Fernando de los Ríos y así poner tierra de por medio entre él y su expareja, Aladrén. En junio de 1929 en Nueva York encontrará Federico una ciudad enorme, deshumanizada, condicionada por la tecnología y el capitalismo. Una urbe alineante tanto más para un hombre que viene de un país rural y en no pocos aspectos anclado aún al siglo XIX. Su estancia en la ciudad marca una ruptura con su vida anterior y en cierta medida con lo que es su obra hasta entonces. Nace así su libro más importante de poemas, Poeta en Nueva York, una feroz crítica al sistema capitalista. Pero también en esta ciudad Lorca encuentra una cierta libertad para vivir su proscripta sexualidad. Se ha alejado al menos temporalmente del crimen represivo, hipócrita y monjil de Granada, que por aquel entonces es una ciudad muy conservadora, dentro del país atrasado que es España, donde la gente le señala por detrás por su amaneramiento. Pero también ese tiempo le sirve para romper con el encasillamiento que algunos le adjudican de ser un escritor costumbrista, sobre todo tras la publicación de El Romancero Gitano. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata, cemento o brisa en el alba mentida de Nueva York. Existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo, he venido a ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Bueno, Betty, qué suerte, Betty, un poco de cultura, porque si yo digo Lorca, digo vamos, qué calor, qué Lorca. Así que me encantó. Bueno, y vamos a seguir con la cultura este viernes mañana, mañana 8 de octubre a las 21:30 horas en el Cine Teatro Enrique Muño. Se presenta Kit Espinillo en concierto. Y como ya les dije a todos ustedes, a todos los oyentes, que escriban si quieren ir al concierto. Acá les vamos a rifar 4 entradas. Y vamos a escuchar justamente una canción de Kit Espinillo, Niña Rica, y después vamos a tener a alguno de sus integrantes. Dame más, dame más rock and roll. Caras son tus vestiduras, dorado es tu color, el oro empaña tu vida, ya no me sirve tu amor. Dame más, dame más. Soberbia y nunca la pides perdón. Te enseñaron que el dinero tapa cualquier mala acción. Dame más, dame más rock and roll, yeah. Niña rica, me estoy yendo. Y estamos asomándonos, me asomo obviamente por FM Astral en Capilla del Monte en esta noche templada, y mañana va a ser una noche caliente porque está Kit Espinillo. Está con nosotros acá Magú y Marcelo Fink. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por invitarnos. Bueno, Magú, ¿qué es Kit Espinillo? ¿Quiénes son? Kit Espinillo somos una banda de piratas del asfalto. somos músicos. Lo tenemos a Marcelo Fink en bajo, Emiliano Gabrielli en guitarra, Joaquín Rodríguez en la otra guitarra, Martín Basso en batería y yo, Magú, en la voz. Y estábamos escuchando acá Niña Rica. Niña Rica. ¿Son canciones de autoría de ustedes o hacen covers también? La mayoría son nuestras, la mayoría son temas nuestros y habremos hecho 3 covers. Sí, poco. Sí, contá un poquito, Marcelo. Contá, Marcelo Fink. Decime qué querés que te cuente. Eso, el tipo de música que hacen, he visto que son varios, como ya los nombró Magú, y veo que vienen de otros grupos anteriores seguramente, ¿no es cierto? Sí. perdón el resfrío, venimos, o sea, el género, el común denominador en el género es el rock, el blues, el funk, el soul, va todo por ahí, que tiene que ver con nuestros gustos, nuestras historias, lo que venimos tocando, al margen de haber tocado en otros estilos también, pero lo que nos convoca a nosotros es eso. Y todo se enciende muy rápido, porque es como si una combustión espontánea, cuando uno tira un tema, enseguida se arma algo que todos manejamos bastante bien, entonces se genera mucha música. Y es una linda experiencia. Y ahí salen los temas, salen los arreglos, las composiciones. Y por ahí alguno trae una idea y a partir de eso se empieza a trabajar y se genera todo muy rápidamente. Es muy lindo eso. ¿Y son músicos, podemos decir, capillenses? Venimos de distintas experiencias. En mi caso, yo vengo de hace muchos años, de Buenos Aires, de las bandas más conocidas en las que toqué. Es Las Pelotas. Ah, bueno, reconocida. Y Metrópoli, que era una banda bastante pop de los 80. Claro. Esas son las más renombradas. Después tuve, por suerte, un montón de fracasos. Claro. Que hice. Uno aprende de los fracasos, ¿no? Es como dice Bielsa: el común denominador es el fracaso. Lo que es raro es el éxito. Ajá. Así que nosotros venimos transitando esto, pero cuando te salís de eso está la experiencia. Y la experiencia vale per se, o sea, en sí misma vale. Entonces ya te corres un poco de lo que está bien, lo que está mal, si te sale bien o te sale mal, porque lo que vale es eso. cuando empiezan a entrar las especulaciones, las expectativas y todo eso que son necesarias, a veces perdés el rumbo. Ajá. Y por lo pronto, después de tantos años de tocar y eso, para mí me ha quedado como eso, como un gran aprendizaje. Lo que vale en sí mismo es la experiencia, ¿no? ¿Y cuándo se formó Kid Espinillo? Espinillo porque está lleno de espinillos acá. Me sorprendes cómo hablas, Marce. Sí, a mí también, ¿eh? Sos un fenómeno. Yo te voto. Bueno, Kid Espinillo se formó hace 2 años y medio. Más o menos, sí. Un día, yo va a ser 3 años que vivo en Capilla, y una vuelta inauguraban Mi Mundo de Colores. Con Renata. Con Renata. Nuestra sobrina. Sí, la Rena es un fenómeno, una persona que yo quiero muchísimo. Inauguraban Mi Mundo de Colores, con mi esposa llegamos acá, caímos como peludo de regalo, buscamos algún lugar para escuchar música, vayan ahí, que inauguran ahí. Bueno. La persona que nos dijo, quedamos en encontrarnos, no fue, así que nos quedamos solitos con Claudia, con mi esposa, y bueno, nos pusimos la con el Seba, y justo ese día tocaba el Emi, no, miento, ese día no tocaba, al jueves siguiente tocaba Emi Gabrieli con el Juaco Rodríguez, y me dice, ¿por qué no venís? Que hay unos chicos que hacen blues, que hacen rock. Bueno, fuimos al otro jueves, me invitaron a cantar, y obviamente yo salí de las pistas hecho un envuelto en llamas. Y bueno, empezamos a pegar onda, me empezaron a invitar para que vaya a cantar a las zapadas de ellos, hasta que un día le dije a Juaco, che, ¿por qué no hacemos algo? Y el Juaco me dice, con el Emi estamos haciendo algo y pensamos invitarte a vos a cantar. Así que buenísimo, digo, hace falta un bajista y un baterista. Apareció enseguida ese mismo día Martín Basso. Bueno, el Marce era la figurita difícil de conseguir, hasta que pudimos hablar con él, y sí, pues era una cuestión de hablar nada más. Y bueno... Y arrancamos con este proyecto, que, como decía el Marce, ¿no? Realmente es muy fácil, ¿no? Yo generalmente traigo los temas, lo que sería la música y la letra. Se las entrego a los chicos y la letra me la hacen bosta. O sea, como ellos son los que saben, de lo que yo llevé no queda nada. Pero lo bueno es que por diferentes lugares llegamos al mismo lugar. Entonces sabemos para dónde caminamos, más allá desde dónde, o sea, el fin es a dónde vamos a llegar todos juntos, y la verdad que nos sentimos todos muy cómodos, se armó una cosa muy muy muy linda, donde no priman los egos, no nada, es muy muy lindo tocar. Está buenísimo, y eso lo vamos a ver mañana entonces en el Cine Teatro Enrique Muiño a partir de las 21:30. A partir de las 21:30. Ajá. Otra cosa que quería preguntar, pero yo no soy un superconductor y lo que tenía para preguntar me lo olvidé. Pero, ¿cuántas personas tocan en la banda? ¿Es un grupo de cuántos? 5. 5 personas. 5 personas. Ajá. Y las personas que quieran ir y sacar sus entradas, ¿pueden ir? ¿A dónde las sacan? ¿Directamente en el cine? Pueden hacerlo en el cine. Creo que en Cultura ya están vendiendo entradas. No estoy muy seguro, pero ese día en el cine sí va a estar. Y en un local que se llama Epic Art, que es una roquería que está en 25 de mayo entre la Diagonal Buenos Aires y Corrientes. Ah, mira vos, Epic Art. Epic Art, sí. Ajá. Es una roquería que está ahí en 25 de mayo. Y vamos a decir a aquellos que quieran escribir al WhatsApp que yo les pasé, que quieran entrar en el concurso de las entradas para verlos aquí de Espinillo mañana, bueno... pueden seguir escribiendo. Sí, sería muy lindo. Después de mucho tiempo, por el tema de la pandemia, bueno, tuvimos que dejar de trabajar, básicamente, ¿no? En esto. Y bueno, tener ahora la posibilidad de volver a juntarnos, de volver a tocar en un lugar tan lindo, amerita... Y que tiene tan buen sonido acá en el cine, sí. Han cambiado el sonido y sí, se escucha sí, está, muy bien. Está muy bueno, la verdad que el cine es, o sea, después de tanto tiempo de no tocar, que nos den la posibilidad de ir a tocar al cine, es un golazo, Messi de 3 dedos al ángulo. Muy bien. Perdón, corresponde... A ver, señor Fink. Corresponde agradecer a la gente de Cultura que nos convocó para tocar en el cine. Y es un lujo, ¿no? ¿Y tienen algún material grabado o piensan hacer algo? O si los oyentes quieren escuchar algún material de ustedes, ¿dónde lo pueden escuchar? Aparte de que escuchamos acá de Niña Rica. Por ahora está, es lo único que ha salido a la cancha. Está rotando. Pero bueno, lógicamente está en nuestros proyectos comenzar a grabar más y demás. Aparece en YouTube el tema, pero todavía estamos, no entramos al estudio a grabar. No, esa es la realidad. El tema de la pandemia nos condicionó muchísimo. Nos condicionó muchísimo. Tuvimos una época, una temporadita acá en Capilla donde se puso muy heavy el tema de la pandemia, tuvimos que suspender hasta los ensayos, como 40 días, todo fue llevando los proyectos que teníamos para atrás. Bueno, cuando salió la fecha del cine dijimos, bueno, no grabemos, metamos todos los cañones a esta fecha. Bueno, después de esta fecha que estamos un poquito más relajados, seguramente entraremos a estudio a grabar un... No mucho más tampoco, ¿no? Porque las condiciones económicas tampoco ayudan. Uno dice estudio, pero... También hoy está la posibilidad de hacer cosas de manera propia. Por ahí no, hay un montón de cosas de las que padeces por no tener determinadas cosas, pero también tenés determinadas posibilidades. Y como se dice, lo haces con lo que hay. Y bueno, y dan buenos resultados también. Por ahí uno siempre tiene mayores aspiraciones. Pero lo que se consigue son buenos resultados también. Convengamos que es todo lo que es este proyecto es autogestivo, ¿no? O sea, sale de nosotros, de lo que podamos recaudar con los toques, y sale mucho del bolsillo propio, que es de otro trabajo, inclusive, ¿no? Pero, Como todas las bandas de acá que le están peleando, todos nos creo que vivimos esa situación en común, ¿no? ¿Y cómo ven la movida cultural? Porque uno ve que hay músicos a rolete por acá, por esta zona. ¿Cómo sentís eso? ¿Hay una corriente propia o...? Mira, hoy a la mañana estuve justamente en el programa de José, en esta radio, y hablábamos eso, ¿no? De cómo Capilla es un crisol de músicos. Hay músicos muy, muy, muy, muy grosos que dejaron su banda en Rosario, en Buenos Aires, donde fuere, y vinieron a Capilla a tocar, por decirte algo, en los carritos de frente del banco, ¿no? Uh-huh. Y vos ves tipos que han tocado en bandas muy grosas, muy importantes, y están tocando ahí. Yo la movida que veo, la verdad que es bárbara, en cuanto a la música, ¿no? En cuanto a la creatividad y a la onda de los músicos. Habría que meter un poquito más de presión, no digo presión, capaz que presión no es la palabra, pero un poquito más de ganas en o sea, hay muchísimas bandas. En la organización. Hay muchísimas bandas y muy pocos lugares. Mm. Bueno, a ver si alguno pone algún bar, con buen sonido sobre todo. Sí, sobre todo, sí, porque el sonido lo tenemos que poner nosotros, ¿dónde vamos? Ah, sí, bueno. Yo lo que he notado que últimamente se utiliza mucho el streaming y que eso... convoca mucha gente por ahí, más que un bar o algo así, y ustedes tocan en un espacio que lo pueden armar ustedes mismos, y bueno, una persona que sepa filmar o que sepa armar, eso permite abrir a mucha gente que te mira por internet, ¿no? No, eso totalmente de acuerdo con vos. Uh-huh. Ahora, la sensación del vivo, claro, no seguro, te la da, sí, nada. Sí, seguro. Los aplausos, ¿no? El feedback. Sí, y puede ser, sí, también mucho el feedback. No sé si tanto los aplausos, ¿no? Pero sí. La sensación del escenario, uh-huh, y del vivo, para un músico es muy importante, es muy gratificante. Bueno, vamos a agradecer a Mariano León, que nos hizo el contacto, ¿no? Mariano, sí, un monstruo, Mariano. Mariano que se está moviendo con todo acá. Vino, sí, de Rosario. Así que bueno, le mandamos un saludo y un gran abrazo, y esperamos poder mañana estar ahí con ustedes en el vivo, ¿no? Sí, desde ya están invitados, así que por más que vos me digas que fuera de aire que querías pagar la entrada, bueno, nosotros los invitamos. Porque tenemos, no, porque en realidad tenemos muchos amigos que son músicos. Yo cuando era más chico cantaba y yo no seguí cantando, pero los que cantaban bien y que los que tocaban bien, les hacía muy difícil llenar los lugares y se... Bueno, era difícil cortar una entrada. Y llenar los lugares lo llenas fácil, ¿no? Con las entradas se llena. Claro, pues. Esa es una cosa que te quería decir. Por ejemplo, acá hay mucho a la gorra consciente. Pero yo creo que el trabajo de un músico, que no solamente es tu hobby, tu pasión, eso se tiene que... tiene un valor. O sea, que eso tanto de la gorra consciente, no. Los precios tienen que tener un valor, porque es un valor que uno tiene que pagar, porque es así. Mira, Yo estoy de acuerdo en eso, es más, ojalá los dueños de los lugares donde vamos a tocar tendrían esa conciencia. Lo que uno también es consciente, que en todo este tiempo que venimos pasando, a todos nos fue mal. Sí, sí, sí. Y exigir algo, porque yo vengo mal, exigirle algo a alguien que sabemos que también viene de espalda, ¿no? Porque al cerrar boliche, al cerrar lugares, el tipo siguió pagando sueldos, siguió pagando luz, gas. Yo pienso que en algún momento esto se va a acomodar, o nos vamos a enfermar todos, o vamos a zafar todo de esto, pero en algún momento se tiene que acomodar, ¿no? Esta pandemia no va a ser eterna, y cuando estemos todos más o menos paraditos, decir, bueno, mi laburo vale tanto. No como un carpintero, como un plomero, como cualquiera. Lo que pasa es que generalmente el trabajo del músico es, como me decía mi mamá, cuando me decía mi vieja, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Músico. Me decía, no, ¿pero de qué vas a trabajar? Pues el músico son drogadictos y bohemios. Mm. Bueno, vieja, no hace falta ser tampoco músico para ser drogadicto y bohemio. A mí me decían lo mismo y tenía otra profesión, ¿eh? Bueno, viste, pero todo lo que es arte en sí, ¿no? Todo lo que es arte es... Aparte, el artista generalmente no se jubila nunca, porque el cuerpo de uno es lo que vos tenés hasta el final de tu vida y lo que genera la cultura. Claro. A mí me parece que a veces hay tanta voluntad y tanta vocación de hacer las cosas que por ahí uno se permite las cuestiones, claro, del trabajar a la gorra consciente, claro, porque uno tiene ganas de hacerlo. Y de esa manera también está como contribuyendo en un círculo que por ahí no es el ideal, porque cuando vos tenés que pagar una entrada para ver a determinado artista, por ahí ya es un tipo con renombre, ¿no? De los millones que existen, y vos haces el esfuerzo y lo pagas. Ahora, pero para ver a otra gente y el underground, del cual salieron grandes estrellas después, no, ahí te permitís no pagarlo, te parece que no va, te parece que mejor haces otra cosa. O mandás una entrada. Entonces el poder simbólico que tiene el arte se convierte como en una mercancía despreciada, ¿no? Entonces a mí me parece que en algún momento tenemos que terminar con eso, pero tenemos que terminarlo juntos, porque no sirve que uno lo haga y otro no. Seguro. Porque no, si no se instala la modalidad. Y hoy por hoy la modalidad en Capilla del Monte es... a la gorra, un poco a veces ponen los dueños de los boliches. Es todo muy a pulmón para todos, pero creo que hay que respetar el trabajo de todos. No te va, como él dice, no te va a trabajar un carpintero de onda y no te va a trabajar... Ni a la gorra consciente. No, claro. Decir un carpintero, yo venía a laburar a mi casa a la gorra consciente y me pego una pata a la oreja. Claro. ¿Por qué Magú? Mr. Magoo. Bueno, vos tenés una edad bastante similar a la mía. Y más, me parece. Yo tengo 56. Y yo tengo 64, así que te paso. Lo vieron los dos. Lo vimos los dos. ¿Ustedes se acuerdan? Vos lo viste en la segunda temporada. Cuando yo lo conocí, claro. ¿Ustedes se acuerdan del personaje de Mr. Magoo? Bueno, sí, claro. ¿Por qué era? Porque no veía nada. Bueno, tal cual. Por eso. Pero ya llegó un punto que mi vieja me decía Magú en casa, ya se había olvidado hasta mi nombre, mamá. Viste que las apariencias engañan con la edad, ¿no? Bueno, ¿te parece? Y mirán, vos dijiste que tenemos la misma edad, yo tengo mucho más. O yo estoy hecho mierda. Bueno, vamos a mandarle saludos a Anita Fink y decirle que nosotros vamos siempre que viene un amigo o un visitante acá a Capilla, uno de los paseos es... Agua de los Palos, vamos a comer esos maravillosos churros que son caseros y siempre la vemos a Paula ya, así que bueno, mandale un saludo. Será dado, lo voy a transmitir. Hablar de las pastas. Y aparte es un lugar lindísimo donde se ve todo. Bueno, y quiero que alguno de ustedes dos, cualquiera de los dos, no se peleen por el único micrófono que pueden usar, haga la invitación para mañana y ahí estaremos. Bueno, la cita es mañana, 21:30, Cine Enrique Muiño. El valor de las entradas es 200 pesos, es un valor accesible, casi como menos que una gorra consciente en algunos casos. Media cerveza. Claro, si uno lo menos compara que una gorra. Claro. Menos que una gorra. Bueno, hay un montón de comparaciones que se podrían hacer, pero lo interesante es compartir con la gente. Y el que le guste el rock, el blues, la música, más allá del género, está invitadísimo para que venga mañana. Menores de 8 años no pagan. Bien. Menores de 8 años no pagan. Y bueno, y también les voy a pedir que cuando tengan algún material, si quieren pasarlo, porque nosotros, aparte de todo lo que decimos en este programa, difundimos música nacional, sobre todo, un 90%, 95%. Qué bueno. Y sí, porque yo creo que... ¿Cómo se conocen a nuestros músicos si no se difunden? Y te pasan, qué sé yo, Arjona, entonces vos repetís Arjona y nuestros músicos son increíbles, no los conoces. Entonces yo creo que es muy importante que las radios, no solamente acá, sino que en todo el país, pasen a nuestros músicos, que son los que vos te podés sentar y hablar así con el mismo idioma. Somos iguales, solamente que vos tenés otro don de hacer música, pero bueno, somos... lo mismo. Hay tanto. Vos podrías tener una programación de 24 horas, 7 días, durante años, de música argentina únicamente. Sí. De todo, ¿no? Porque la tenés desde el rock, el pop, la tenés también a Marta Argerich, o sea, podés escuchar de todo, ¿no? Y la variedad que hay de todos los estilos argentina es impresionante y que no se conoce tanto fuera del mundo. De repente tienen mejor marketing, qué sé yo, los de... los países centroamericanos, algún venezolano o alguna islita ahí, Puerto Rico, y nosotros nos meten eso en la cabeza y terminás cantando porque lo terminás escuchando y repitiendo como un loro. Son los que manejan los negocios. ¿Eh? Son los negocios. Eso. Yo te puedo asegurar que conozco temas, la letra desde que empieza hasta que termina, y en mi perra vida compraría un disco de ellos. Y sin embargo... los temas de memoria. Mi esposa me dice, ¿dónde lo sabes? Y si pones la radio y te bombardean todo el tiempo. Claro. Bueno, eso pasa no solamente con la música, sino con las cuestiones políticas. Totalmente. Vos terminás pensando que tenés que votar a uno, porque qué sé yo, y después los votás y después se te viene la catástrofe encima. Totalmente. Mira, lo importante es tratar, para mí, que es importante para mí, es tratar de entender por qué uno elige lo que elige y por qué cree en lo que cree. Es una pregunta que te haces y finalmente te das cuenta que muchas veces no está tu voluntad en ese tipo de cosas y hay una atmósfera que te hace de pronto encontrarte pensando en determinadas cosas y decir, ¿de dónde saqué esto? Las elecciones que la gente hace para creer en algo, para que le guste algo, hay una razón por eso. Y cada uno tiene una razón distinta, no es solamente la cuestión de la rotación radial y del bombardeo en las redes y demás. Pero ¿por qué uno elige lo que elige? Yo vivo con esa pregunta. Ajá, bueno, y para terminar quiero contar lo importante que es tener músicos de nuestro país y amigos. Nosotros somos muy amigos de Silvina Garre, muy, muy amigos, somos como primos ya. Pero quiero contar una anécdota que cuando yo trabajaba y volaba en Aerolíneas Argentinas, una vez llego a Nueva Zelanda y subo al hotel, estaba cansado por el jet lag, y me tiro en una reposera en la pileta. Y había un tipo que estaba al lado mío. Y bueno, se ve que me quedé dormido. Y abrí los ojos y tenía como 400 chicas alrededor mío. En realidad no era alrededor mío, era alrededor del otro tipo, que era Eric Clapton. Wow. Pero yo, ¿qué hubiera hecho? Wow. ¿De qué podría haber hablado con Eric Clapton? No me une nada, ninguna raíz de nada. O sea, lo vi, era el momento que se le había muerto un hijo, pero lo que pasa ahora en que no nos conocemos y podemos hablar de afinidades, con otras personas de afuera los puedes... los ves así como monstruos, pero no puedes tener la cómo se dice el feeling. Bueno, vamos a decir feeling, no me gusta, sí. Pero bueno, afinidad. Muy bien. Lo que pasa es que es muy difícil acercarse a una estrella, porque te acercás desde un lugar que es muy difícil, porque sabes que es una estrella, ¿no? Bueno, mira, acá estamos a 20 centímetros de dos estrellas. No. Una cañita voladora apenas. Bueno. Apenas una cañita voladora. Bueno, entonces mañana toda la Mart para el concierto, ahí estaremos y hablamos, y después te paso los nombres y con los cuatro últimos números de los documentos para ver Kit Espinillo. Perfecto. No tenemos otra canción. Pero ya va a haber, ya va a haber. Prometido que viene para acá. Muy bien. Bueno, que vamos a poner una canción y los despedimos a los chicos. Y mañana estamos ahí en el Cine de Teatro Enrique Muño, viernes. Muchísimas gracias. Y bueno, yo quería agradecerle la deferencia, también por intermedio de Mariano León, de que nos hayan invitado al programa. Ah, buenísimo. Cuando quieran decir algo, acá hay dos micrófonos o tres que pueden decir lo que quieran. Muchísimas no solamente gracias. De música, sino también vi que de política también podrías decir algo. Y capaz. Bueno, para eso también capaz, es muy interesante. Capaz que una de esas. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la visita en esta noche. Gracias y lindo conocerlos también. Igualmente. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, vamos con algunas canciones nuestras, Daniel, nuestras de nuestros compatriotas. Lucas Heredia, que sacó dos canciones increíbles y bueno, y es cordobés aparte. muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Te busca, tiene cuentas pendientes, pero preferís callar. Y un tendal de roturas pastillando el presente que ya no podés falsear. Un pájaro gris sin nido olvido, ¿a dónde volver? Yo quiero hace, pero a dónde venimos nos hace sin preguntar. Y este hueco en la historia reverbera de ruido, pesa sin saber que está. Rasguña y se va. Ah!

internacional Títeres al Monte. Del 7 al 15 de octubre. ¡Bravo! Festival. 3 países, 7 compañías, 15 funciones, 6 municipios. Búscanos en Facebook como Festival Internacional Títeres al Monte y en Instagram Títeres al Monte. En Capilla del Monte. Bueno, y dos cosas que quiero. Primero agradecer a Luis y Gloria que nos hayan venido a visitar, a asomarse con nosotros. No. Y un 7 de octubre como hoy, hace 91 años, nacía Carlos Mujica, hijo de una familia adinerada. Durante sus primeros años de sacerdote, realizó una verdadera conversión al descubrir el sufrimiento, las opciones y el pensamiento de sus hermanos más pobres en los alrededores de la parroquia Santa Rosa de Lima y posteriormente en la Villa 31. Bueno, eso vamos a hablar el martes que viene, y justamente hablé con mi compañero de colegio del Newman, que es cura párroco de la Merced, que somos los dos únicos de 64 niños del año 64 que pensamos de forma no oligárquica, así que es increíble. Bueno, gracias por haber venido. Antes que yo te quería decir una cosa que acá había anotado. Hay tantas cosas que quiero decir, pero ya se nos hace tarde. Bueno. Y quiero ver si lo encuentro. Bueno, sigo buscando por ahí. Estoy buscando, ya lo voy a encontrar. A ver. Bueno, decía algo, Luis, para llenar este momento. Llenamos este espacio que ha quedado acá. Encontré. ¿Encontraste? Encontré. Bueno, yo muy contento de haber conocido a los muchachos de Espinillo Kid, que mañana van a estar en el Cine Teatro Enrique Muño de Capilla del Monte a las 21:30 horas. Bueno, y lo que encontré es esto, a ver qué les parece a ustedes. Dale. Somos el país número 32 con población y el tercero en personas con offshore. O sea, que quiere decir que son todos los evasores del planeta, estamos en tercer lugar. El problema no es mantener pobres, sino generar ricos que no aportan nada a su país. Tráiganla para acá. Eso mismo, ahora que están detectados, sería muy interesante, porque una offshore generalmente se abre para evadir. Sí, no, viste que están diciendo que si abrís una offshore es... mientras la tenga declarada no es delito, dicen. No, para abrirla acá la cuenta. No, no, ¿para qué la vas a abrir en otro lado? O sea, que el problema de la pobreza en este país no son los planes, sino es toda esa plata que está generada y evadida, y que no se crean puestos de trabajo. Ellos serían los responsables de crear trabajo para todos los argentinos, y evadiendo, llevándose la plata afuera, aumenta el dólar y la pobreza viene por ese lado. Habría que ver por qué Cambiemos, y casi todo Cambiemos, está metido en las offshore, ¿cómo se llama? Pandora Papers. Y Panama Papers. Bueno, llegamos al fin de hoy. Gracias, Luis. Gracias, muchas gracias. Gloria. Gracias, Betty, con la noche de poesía. ¿Vos querés decir algo antes de irnos? Dos cosas. Bueno, recordarles que este sábado vamos a tener el encuentro regional plurinacional, el sábado 9 en Plaza San Martín, desde las 12 horas. Allí, las organizaciones sociales, movimientos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias del Valle de Punilla se convocan al encuentro regional en el marco del 35 Encuentro Plurinacional. También los espero en el predio Gabriel Suárez a partir de las 12 horas hasta las 19. Vamos a hacer la feria como todos los sábados. Allí los esperamos. Siempre va a haber sorpresas, va a estar la merienda como todos los sábados. También los sorteos. Y bueno, y alguna que otra visita de algún artista con, local, como siempre, ¿eh? Allí compartiendo la tarde con nosotros. Dijiste lo de plurinacional, las mujeres. Sí, sí. Bueno, muy bien. Era eso. Bueno, nos vamos con dos canciones. Una que a mí me encanta, Hombre Luz, de Silvina Garré, y una canción de Hipnótica, Fluir, que son cordobeses también. Así que vamos a ir investigando. La música cordobesa está muy buena. Bueno, Betty. Bueno, nos despedimos entonces. Será hasta el próximo jueves. No sé si vengo el martes, pero bueno, voy a tratar. Tenés que venir, Betty. Allí. Sos el número opuesto. Daniel, muchas bueno, gracias. Bueno, buen fin de semana para todos. Y vayan a ver aquí de Espinillo. Y también está Santiago Zampo. Bueno. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Luis, gracias por la invitación. También muchas gracias. Escucharte la próxima vez que nos vengas a visitar. Tenemos que hacer todos fuerzas porque este país salga adelante y sacar del engaño a mucha gente que está creyendo las mentiras que inventa la oposición, y eso es necesario esclarecerlo para que cuando votes en noviembre tengas todo clarito y apuestes a tu progreso y a tu... Sí, que piense, la gente que piense. Que vote gente, que voten diputados que van a sacarte... aprobar derechos para vos, que vayan a sacar leyes, no que no vayan y les pagues 800.000 pesos. Así es, una frase del padre Mujica, no se trata más que de restituirle al pueblo lo que el pueblo le corresponde. Muy bien. Perfecto. Y los que no van a ver a Kid Espinillo, porque no encuentran entradas, pues seguramente estarán agotadas, pueden ir a verlo a Santiago Zampo, que es un amigo de la casa, El Amor, El Desamor y El Mientras Tanto, mañana viernes 8 de octubre, 21:30, en el Bar Agroecológico, en 25 de mayo, y Belgrano, entrada libre y gratuita, Capilla del Monte, Córdoba. Y bueno, bueno, también pueden ir a ver Los Títeres, que los títeres. Son 15 días continuos de títeres. Bueno, nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo martes, ¿no? Y buen fin de semana largo a todos. Sí, sí. Y se cuidan, por favor, ¿no? Todos. Barbijos y no sí, chupen, sí. Se van manejando, que hubo un accidente horrible. Disfruten mucho. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar.